buenas noches. Este grupo municipal es muy consciente del tiempo en el que nos encontramos. Estamos ante el penúltimo pleno de esta legislatura, con lo cual nosotros no vamos a preguntar por cuestiones de futuro, porque no serán todos los que estamos aquí los que lo vayan a abordar. Así que preguntaremos estrictamente lo necesario y lo justo para el tiempo que resta al término de este mandato. Es cierto que es un asunto, por su importancia, que ha estado presente en las otras intervenciones, y es el tema de las inundaciones. Yo sí quisiera saber la valoración del alcalde, más allá de lo que pueda hacer lo que leímos en prensa de reivindicarle a la Junta una celeridad en las actuaciones. Yo quisiera saber las actuaciones del Ayuntamiento y de Aguas de Ubrique con respecto a los posibles problemas que tenía el alcantarillado interior y, por tanto, municipal, y saber en qué situación y qué trabajos pueden hacerse para evitar en el futuro estas inundaciones. Se lo hago como ruego. Igual que se ha dicho lo de la bajada allí, los socavones de la altura de la avenida de Corte, a la altura de los seguros, bueno, allí a la subida del Lian Champo, que se vio en el Consejo de Administración de Aguas de Ubrique a petición de este grupo para que se intentara ver una solución, también proponemos que en el próximo Consejo de Administración, que supongo que habrá uno antes de que termine esta legislatura, que se vea esto y también la situación del alcantarillado en la zona de la avenida España y en otros puntos de la localidad. Con respecto a otro asunto que ha estado también presente, relativo a la subvención que el IDT ha dado para el asfaltado de zonas industriales, yo quisiera preguntar el importe total de esa subvención, ¿cuál es? Creo que estaba en torno a 200,000 euros. Y en esa orden, ¿usted pudo incluir lo que era la terminación de la rotonda de la gasolinera BP y también la rotonda del centro tecnológico? ¿Qué coste han tenido esas dos rotondas dentro de ese presupuesto total? Tú dices las dos rotondas, ¿no? No sé si eran en torno a 40.000 euros, creo. No lo tengo ahora mismo el documento por delante, pero mañana te lo puedo facilitar. Creo que las dos rotondas eran de 40.000 euros. El problema de la paseo de la costurera. Ahora voy a eso porque le iba a hacer también un comentario al respecto. El Grupo Municipal Socialista también recibió llamadas el domingo por la noche debido a creo que fue el lunes por la noche, porque empezaron las obras el lunes por la mañana. Entonces, ya cuando los vecinos asimilaron lo que se estaba haciendo allí, cuando ya además la empresa que estaba ejecutando le explicó que aquello, el principio, iba a ser asfaltado y tráfico rodado, junto con aparcamiento, pues contactaron con nosotros también, y por eso llamé yo también al alcalde el lunes, entonces fue el domingo. Y él me comentó, y me comentaste personalmente por teléfono, manifestándote el interés, la inquietud de los vecinos, que teníais previsto y que ya se encontraba Santi en la zona atendiendo a los vecinos, que explicando un poco la situación, que nosotros entendemos que ahí tenía que haber un concejal, alguien del equipo de gobierno dando la cara con los vecinos y no los técnicos nada más. Me dijo el alcalde que tenía previsto hacer el hormigón impreso, por lo que me estoy enterando hoy, después de las reuniones con otros vecinos, me estoy enterando que al final se va a volver a poner albero. Pregunto, ¿cómo queda entonces al final esa calle del Paseo de las Costureras? Bueno, te explico. Nosotros cuando el proyecto se había enviado, que era concretamente para el tema del asfalto. A mí nadie me había trasladado lo siguiente en ese tema. Entonces, cuando surge esa llamada, lo que hago el lunes es hablar con los vecinos, me siento con los vecinos, y lo que hago es pedirle al IRT que en un momento dado se modificara lo que estaban pidiendo los vecinos. Entonces, lo que contesta el IRT es que había que tenía que plantearse un reformado del proyecto. Entonces, yo sí le, y Pepe Gloria también, le planteamos al IRT que nos ampliara el plazo para que en un momento dado se pudiera hacer hormigón. Dentro del plazo que establecía el IRT no era posible preparar un nuevo proyecto, porque ellos exigían una modificación entera del proyecto y decían que no había plazo. Si hubiese planteado al IRT o aprobase modificación, hubiese habido un plazo mayor, pues pudiéramos haber solucionado ese tema, pero digamos, el problema era el tema de plazo. que no, no la había. Es que se lo traslado por si no tiene usted conocimiento. En lo que es la parte central de la calle, ya se ha echado hormigón impreso. Entonces, lo que nosotros estamos, nosotros, yo como vecina incluso, porque también soy vecina de allí, y los vecinos que estaban allí, lo que estaban demandando es que en vez de echarlo solamente en la parte del centro, se expanda a la totalidad de la calle. No se queden dos líneas de albero y la parte del centro que había loza anteriormente, haya ahora hormigón impreso. Ahora mismo, en estos días, no sé si hoy o ayer, echaron hormigón impreso. Entonces, lo que solicitamos es que la parte del albero pues también se eche, que no haya una diferencia de calle. Vamos, si ha ido la máquina y ha echado el hormigón, lo mismo digo yo que le dará al ayuntamiento, echarlo en el centro, que echarlo en la anchura total de la calle. Disculpa por intervenir en el turno de otra concejal y gracias. Hola, María Jesús. También con respecto a este mismo asunto, bueno, nosotros tenemos que felicitar el fantástico trabajo que se le ha encargado a los hermanos Virche por la culminación de la patacabra y de los otros elementos en torno al sector de la marroquinería en la rotonda del centro tecnológico, pero nos gustaría conocer ya con detalle, cuando se terminen las distintas actuaciones, la memoria económica de todos los importes de esta zona. Y quisiera apuntarle que, teniendo oportunidad de arreglar el asfalto, allí hay un problema importante de socavones que con el tiempo va a llamar, y yo quisiera que usted valorara si a través de lo del paseo de las costureras tiene un importe o un remanente que pueda destinar a lo que es la propia conexión entre la rotonda de la gasolinera con la rotonda del centro tecnológico. Justamente donde estaba antes el líder, a la pasada por la puerta, hay ahí varios socavones que están en un estado muy lamentable cuando se entra con un vehículo. Si se pudiera ver, aprovechar y arreglar esta calle, que además está dentro de una zona industrial, porque está conectando estas dos rotondas que se han intervenido, pues yo le pediría y le rogaría al equipo de gobierno que lo valore, porque la mejora de todas las personas que cogen ese vial pues sería considerable. Quisiera saber también si, en cuanto a las dos o tres propuestas que hizo el Grupo Socialista relativa a los presupuestos del 2014 y que algunas de las actuaciones se tuvieron que contemplar en el presupuesto del 2015, saber el estado en el que se encuentra, por ejemplo, la liquidación con el centro, con el Colegio Reina Sofía, respecto a la pintura que se iba a proporcionar por parte de este ayuntamiento y que fue una demanda del Grupo Socialista. Si se ha abonado eso, si se ha visto con la dirección del centro, interesarme por el asunto. Luego, alegrarnos de que al final se haya puesto la baranda o la valla protectora en el parque infantil del PP1, otra demanda de las que hizo este grupo municipal, y luego hemos visualizado que lo que se estaba barajando de hacer una baranda más adecuada a un parque infantil parece que al final se ha quedado en una baranda ordinaria de restricción del paso de ese parque a la calle, que no nos parece poco, que algo es algo, pero como se nos estuvo explicando en anteriores plenos que se estaba barajando otro tipo de cierre, pues nos ha llamado la atención que al final sea esta valla protectora. Quisiera saber, y como decía, yo hay ciertas cuestiones que me gustaría que este equipo de gobierno dejara zanjadas de cara al futuro, y lo digo ahora porque si después hay que demandarlo volveré a recordarlo. Aquí hay una serie de cuestiones, como es la sentencia judicial que tiene este ayuntamiento para reparar el daño en la parcela y en la casa de la familia Lara, se supone que por las actuaciones que se hicieron en el Antonio Barbadillo, y yo quisiera que este ayuntamiento ejecutara esa sentencia y que supiéramos cuánto va a costarnos a todos los ubriqueños y ubriqueñas la fantástica actuación que se hizo en el Antonio Barbadillo, y que esperemos que después del pilotaje no supongan más problemas de los necesarios. Sí, ese tema me lo estuviste comentando en la reunión de portavoces que tuvimos. El secretario ya me ha pasado la sentencia. Sí, me lo ha dejado esta tarde. Pero yo ya le había dicho al arquitecto que se pase por allí, que se hable con la familia para que se realice la obra. De acuerdo, pues espero que se haga pronto. Quisiera preguntarle también la subvención aquella que anunció del IEDT a la Escuela de Artesanos, en torno a 100 y algo mil euros, que anunció hace unos meses, no recuerdo exactamente en qué mes yo diría que a finales del año pasado. ¿Se tiene alguna noticia respecto a esa subvención? Pues usted. Usted anunció en los medios de comunicación, en este caso la emisora local, que el IDT se había comprometido a subvencionar y a financiar parte de los cursos de la Escuela de Artesanos. Sí, que vino, yo sepa, no sea... Vino la subvención del IDT de 64.000 y pico de euros. Ya está ingresado y dado a... Sí. De acuerdo. Y en ese sentido, pues como está pendiente de que veamos la posible subvención del ayuntamiento respecto al proyecto que ha presentado la Asociación de Empiel para el desarrollo y funcionamiento de la Escuela de Artesanos, me gustaría que esto sea un tema que se pudiera ver antes de terminar esta legislatura y que con la premura suficiente nos convocara el alcalde a todos los grupos junto con la asociación para determinar definitivamente la subvención. Quisiera saber también si la visita del delegado del Gobierno de Andalucía, que estuvo hablando y tuve la ocasión de escucharlo en los medios de comunicación sobre la denominación de origen del sector de la piel, si ha habido, es que escuché la intervención a media y saber las noticias nuevas que hay con respecto al Gobierno de España sobre el apoyo a la denominación geográfica de la piel. Bueno, en esa reunión se comentaron varios temas con el subdelegado de Gobierno y el delegado. En esa reunión se mantuvo el tema para convocar ya una reunión de seguridad para el tema de la subida. En ese tema, pues yo le planteé, de cara a lo que el Gobierno de la Nación planteaba la provincia de Cádiz, a través de los ITI. Entonces, en esa conversación diferentes temas que... le planteé de importancia de posibles proyectos siguientes, de problemas como el tema de los desprendimientos en la zona de Urique y otros proyectos que creo que son importantes para Urique, se habló en esa conversación, y otro de los temas que hablé también del sector de la piel, y una que le trasladé al delegado de Gobierno era... Pues el proyecto no de ley que se presentó en el Ministerio para el tema de que se llevara cuanto antes este tema a la aprobación de lo que sería por parte del Congreso de la denominación de origen de Urique. Ese tema me han dicho que me iban a contestar y estos fueron todos los temas que traté tanto con el subdelegado como con el delegado de Gobierno. Pues si usted lo entendiera bien, le rogaría que nos pasara ese listado de asuntos tratado con el delegado del Gobierno para que se sepa qué es lo que el camino que se ha iniciado con esta nueva persona que se ha incorporado a esa responsabilidad institucional. Quisiera saber también si tiene previsto el alcalde el zanjar de una vez de todas la situación de la administradora de la marca, el cómo va a quedar esa empresa municipal que lleva años a la deriva y en declive, que por más peticiones que ha hecho este grupo municipal a este equipo de gobierno y a los anteriores, no se nos ha atendido en absoluto. Sí se tiene previsto zanjar de una vez de todas las explicaciones que estamos exigiendo sobre la liquidación de la comercializadora de Urique, la antigua Cubri, que yo creo que es el momento de recordar que desde que se hiciera la extinción, pues no recuerdo en la legislatura anterior, sino a finales de la otra. Este grupo municipal no tiene ni una sola información de cómo está esa empresa pública. Y es una cuestión que nos parece fundamental para abordar antes que termine este mandato, junto con la liquidación de la antigua Aguas de Urique, que espero que de una vez por todas se nos siente y se nos explique y se nos dé cuenta de cómo ha quedado la liquidación de esa empresa. Y le pregunto, ¿tiene intención? Pero si la tiene, me lo dice que sí, y si no es posible, me dice que no. No me diga que sí para que luego no cumplirlo. ¿Se tiene previsto de abordar esta situación antes que termine el mandato, señor alcalde? La cuestión clara, que es decir, la propia Diputación de Cádiz ha solicitado una junta general de los accionistas, no sé ahora mismo la fecha, si es antes de mayo, ¿no? La Diputación ya ha tomado esa cuestión y, bueno, de hacer esa junta general para que el tema de Cubri quede solucionado. Un tema menos. Tema de la administradora, como tú sabes, yo también, y también las portavoces, una de las solicitudes que hace ahora en pie de la Escuela de Artesanos y de cara a ese trabajo que se ha realizado por parte también de Empiel, que ha sido importante el tema de estos últimos contactos en Europa también con el tema de la dominación. Empiel solicita y cuestiona que es importantísimo que ahora mismo la administradora de la piel es el momento de ponerla también a funcionar o buscar soluciones. Y vamos, es un tema que intentaré en la medida de lo posible dejar solucionado. Bueno, como a usted, que es el que me gustaría conocer algún día su opinión como alcalde de este municipio sobre esta empresa, jamás la voy a tener, tampoco me voy a esperar que me la vaya a dar a estas alturas. Está muy bien la opinión de Empiel, pero vuelvo a reiterar, es una empresa que si se quiere de todas formas relanzar, darle contenido, es que hay que liquidar el estado financiero en el que se encuentra. Y es que esa situación, el propietario de esa empresa es este ayuntamiento, señor alcalde. Y apelo a ese sentido de la responsabilidad para que una vez de todas aborde la situación actual de la administradora con independencia de cuál sea el futuro de esta empresa. También en las condiciones que o de las actuaciones que propusimos dentro de los presupuestos estaba el tener un informe de este ayuntamiento relativo al estado de todos los parques infantiles de nuestro municipio, del estado en el que se encuentra cada uno de ellos. Ahora pasaré a preguntar la actuación que se ha hecho en el de Rafael Alberti y también un informe municipal sobre el estado y las demandas de los distintos colegios de Ubrique. Para nosotros es una cuestión que debe de estar culminada antes del inicio de este del verano, porque son trabajos que se pueden desarrollar perfectamente si el ayuntamiento tuviera posibilidad en el verano, y por tanto nos parece una actuación importantísima de que ese trabajo se haga. Como fue un compromiso además del alcalde del equipo de gobierno, le solicito y le ruego que se culmine esos informes municipales para que podamos tener esa información que nos parece importantísima. Solicité a los técnicos que también se dieran prisa y que este tema lo tuvieran en este informe, porque fue un compromiso mío, como tú bien dices, es cierto, y se lo he decidido a los técnicos que me lo entreguen cuanto antes. De acuerdo, y dentro de lo que son los planes de empleo de la Junta de Andalucía que se renovaron, yo sí también le rogaría al alcalde que en la medida de las posibilidades que nos convoque a los distintos grupos municipales, porque se van a presentar las distintas actuaciones en este tiempo antes de las elecciones municipales, y quisiéramos participar en cierta medida o al menos conocer el cómo se va, qué se va a presentar por parte de este ayuntamiento dentro de estos planes de empleo. Para ir terminando, ¿qué valoración hace? Me gustaría conocer la opinión del alcalde con respecto a la presentación en sociedad que se hizo por la nueva Asociación Cultural Musical o Músico-Cultural de Cantus Libero, y en la que el alcalde estuvo al menos un rato. Saber qué valoración hace de esa presentación en sociedad de esta nueva asociación. La verdad, sí, me invitaron, estuve allí presente, como debería de ser, como alcalde de Ubrique, lógicamente. Y la verdad, porque se unió también el horario con el pregón, y fue un trabajo que se ha realizado importante. La verdad que fue la enhorabuena por el trabajo que han llevado a cabo. Y luego, una pregunta muy sencilla. ¿Las competencias sobre la contratación del personal de este ayuntamiento siguen teniéndola la concejal de personal de este ayuntamiento? ¿O el alcalde ha recuperado ciertas competencias sobre las contrataciones de personal eventual de este ayuntamiento? Las competencias las tiene la concejal de personal, y es un tema que tratamos los dos para que todos los dos estemos informados de cada paso que se da. Y sobre esa cuestión, sí, mantuvimos el otro día una reunión de la Bolsa de Trabajo donde informamos a todos los portavoces todas las contrataciones que se estaban llevando a cabo. Vale, es por saber quién contrata en este ayuntamiento o quién tiene, mejor dicho, esas competencias. Y por último, aunque sea una pregunta que yo estuve planteándome realizarla, pero me veo obligada por los dos o tres personas que me lo han comentado. El alcalde ni ningún miembro del equipo de gobierno estuvo en la presentación, bueno, mejor dicho, en la graduación de la primera promoción de la Escuela de Artesanos, que se producía el 7 de marzo, debido a que estaban en un mitin del partido en que venía el presidente además del Gobierno de España y fueron a Jerez. La pregunta es sencilla. ¿Se fue por parte del alcalde en el vehículo oficial del Ayuntamiento de Ubrique o se fue en otro tipo de transporte? Yo siempre que he ido a un acto del partido he ido en mi propio coche, nunca en un coche oficial. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Pues nada más por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, se levanta la sesión.